El trabajo denominado Casa Flor, llevado a cabo en el año 2007 para el Musac de León, se basaba en la realización de una maqueta a escala 1-2 de la casa original diseñada por el famoso estudio Sanaa. Su composición fue a base de placas de metacrilato de 15 milímetros de grosor y más de metro y medio de altura. Todas ellas termoconformadas y unidas entre sí con adhesivos transparentes. Para hacernos una idea del volumen, hablamos de un total de aproximadamente 60 metros lineales que suponen unas 2 toneladas de metacrilato. Las 24 piezas, todas ellas diferentes, se unieron en el propio museo, dando forma al diseño original, y todo ello supervisado por el estudio del cliente. El termoconformado se realiza mediante la aplicación de calor sobre el metacrilato. Cuando la plancha alcanza una determinada temperatura, se posiciona y ajusta sobre un molde que tiene la curvatura que deseamos conseguir. Tras un tiempo de calentamiento y posterior enfriamiento, la placa se retirará con la forma que tiene el molde. Después del proceso de curvatura, las piezas deben ser mecanizadas para el corte perimetral final, ya que las inicialmente termoconformadas tienen una demasía que necesita el propio proceso. El proyecto ha supuesto uno de los grandes retos a los que se ha enfrentado nuestra empresa, debido a la complejidad y envergadura de este. Hoy es el día que lo tenemos como referencia en nuestras redes sociales y presentaciones de empresa.